Como bien saben, en este 8 de marzo estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y lo estamos haciendo de manera un tanto especial. El hecho de que la pandemia haya evitado que se puedan desarrollar actividades de carácter presenciales, pues se ha limitado mucho las iniciativas que se suelen plantear por parte de colectivos de cara a esta efeméride. Es el caso, por ejemplo, del colectivo de poesía Siempre Aprendiendo, que cada año organizaba el encuentro de poesía en la Peña Flamenca de Ubrique. Una iniciativa de la que nosotros vamos a hablarles con Ana Rodríguez, impulsora y miembro del colectivo de poesías Siempre Aprendiendo. Ana Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues el encuentro de poesía se desarrolla cada año desde hace, bueno, pues más de 20 en la Peña Flamenca de Ubrique. Se realiza siempre en torno a lo que es el Día Mundial de la Poesía y también se hace coincidir con la programación de los actos en torno al 8 de marzo. Este año, pues evidentemente a causa de la pandemia no se puede llevar a cabo, pero eso no ha hecho que desde el colectivo de poetisa Siempre Aprendiendo se hayan buscado alternativas para poder realizar alguna actividad similar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Ana, cuéntanos un poco cómo se ha organizado todo esto. Bueno, pues este año, para no quedarnos como pasó el año pasado sin el acto de poesía, dentro de marzo por la igualdad, que hacemos todos los años, pues para que este año pudiéramos disfrutar de la poesía, pues habíamos pensado que se podía hacer a través de las ondas de Radio Ubrique. Nos pusimos en contacto con ellos y nos han abierto sus puertas y estamos muy contentos de poder realizarlo. Entonces, pues tendremos nuestra poetisa invitada, que es Carmen Moreno, y seguido a esto, a nuestra invitada, pues leeremos el colectivo de poetisas Siempre Aprendiendo, leeremos nuestras poesías, como hemos hecho otros años, y esperando que quede bien y que os guste a todos. Bueno, pues hay que aclarar, ¿no, Ana?, que esto no es el encuentro de poesía tal cual que se ha desarrollado cada año en la Peña Flamenca, porque ese encuentro viene determinado pues por unas características, además también después se edita un cuadernillo con los textos que allí leen las participantes o los participantes en general, y eso no se va a hacer este año, ¿no? Este año, de manera un tanto especial, lo que vamos a hacer es recoger esas creaciones poéticas que van a ofrecernos las integrantes del colectivo de poetisa Siempre Aprendiendo, pero lo que es la edición se guardará para cuando se pueda hacer, ¿no? Ah, claro, sí. Este año pues se leerán, pero no se editarán como otros años en los cuadernillos que entregamos en el acto. Es un acto especial por la pandemia que tenemos y ya he dicho que era para no quedarnos otro año más sin nuestro encuentro poético. Claro, porque recordemos, ¿no? Lo hemos comentado en otras ocasiones cuando informábamos de la iniciativa, en qué consiste el encuentro de poesía que se organiza por parte del colectivo de poetisas Siempre Aprendiendo. Esto surge en su día, impulsado, ¿no?, por asociaciones de mujeres como NUCHU o Preformación 94, y desde entonces se ha ido consolidando cada vez más, y se ha configurado como un encuentro cultural dentro del mundo de las letras importante en la localidad, ¿no? Sí, porque, como es bien sabido, hay pocas actividades de este tipo y cada vez pues tiene más aceptación entre el público y estamos muy contentos de poderlo realizar cada año. Siempre cada año, bueno, pues se dan cita todos los participantes del colectivo, dan lectura a sus textos y posteriormente, como decíamos, se edita para el siguiente año ese cuadernillo. Precisamente el año pasado, por estas fechas prácticamente en marzo, estaba previsto que tuviera lugar la siguiente edición del encuentro de poesía, el 23 de marzo, pero se queda a las puertas de celebrarse, ¿verdad, Ana?, por la pandemia. Pues sí, lo teníamos ya todo planteado, el cuadernillo editado, nuestro poeta invitado que iba a venir, todo, pero esto es como esta pandemia se nos echó encima tan rápidamente, pues se quedó todo en espera. Claro. De cuando se pudiera hacer. O sea que realmente la que se celebró fue la 21 edición, la 22, que es la del año pasado, no se llegó a hacer, así que cuando se vuelva a hacer, volveréis a retomar otra vez esa 22 edición, imagino, ¿no? Pues sí, de entrega, sí, porque se haría, aunque sería 2 años o 3, como que es que no sabemos cuándo se podría hacer, claro. Pero sí se entregarían los cuadernillos que se leyeron en la última, en el último encuentro que tuvimos, que fue en el año 2019. Y bueno, pues yo imagino que pendientes de esos cuadernillos, sobre todo los participantes, ¿no? Que suelen ser, ¿cuántas personas suelen colaborar dentro del encuentro de poesía en las últimas ediciones, ¿no? Pues yo imagino que esto irá oscilando, ¿no? De un año para otro. Sí, todos los años no leen la misma cantidad de gente. Unos años leen más y otros años leen menos. Pero sobre unas 20 personas, 18, 20 personas leen en cada acto. Y eso es lo que vamos a hacer un poco hoy aquí, ¿no? Vamos a dar cobertura a ese encuentro de poesía alternativo, podríamos decir, a través de las ondas de Radio Urique. Y bueno, pues para ello vamos a poder escuchar las creaciones propias, porque son creaciones propias, de diferentes personas que forman parte del colectivo, ¿no? De Siempre Aprendiendo. Sí, son escritas por ellas mismas, o ellos mismos, porque ya he dicho antes que participan hombres y mujeres. Y son escritas por ellos. Y cada uno elige la poesía con la que se identifica más para este acto. Claro. Luego, además, también el acto coincide, ¿no?, con la intervención, una especie de ponencia que llega por parte de una persona vinculada al mundo de las letras. En este caso, se ha invitado a la escritora Carmen Moreno Pérez, que tampoco va a ser esto de manera presencial, pero vamos a poder conversar con ella, conocer su trayectoria y su aportación también a lo que es esta iniciativa por parte del colectivo briqueño. Y yo te quería preguntar, Ana, ¿por qué Carmen Moreno? ¿Qué vinculación tenéis para la hora de invitarla como escritora al acto? Bueno, pues Carmen Moreno ya vino hace algunos años a Urique y nos estuvo dando unos cursos de poesía a través de Diputación y nos gustó mucho su trayectoria. Es una activista feminista, escribe casi todo lo que escribe en defensa de la mujer, es escritora, poeta, novelista, editora, y tiene unos pocos de libros editados, y ya digo, referente siempre en defensa de la mujer. O sea que aquí un poco se unen con Carmen Moreno, se unen esas dos líneas que vosotros trabajáis, ¿no?, a través del encuentro de poesía. Por un lado, vuestra pasión por las letras y por la poesía en particular, y por otro lado también pues el marco de la lucha por la igualdad, que es otro de los aspectos que bueno, pues se manifiestan, ¿no?, en el encuentro de poesía. Claro, el día 8 es un día reivindicativo de los derechos de la mujer. Hasta que se consiga la igualdad con el hombre, pues tendremos que seguir luchando, y a través de la poesía pues lo manifestamos. Claro. Bueno, Ana, yo imagino que en cierto modo nostalgia, ¿no?, por recuperar aquello que se perdió y que, bueno, nadie se iba a imaginar, ¿no?, que una pandemia iba a tener lugar y que nos iba a quitar, pues, por ejemplo, cosas como esta, ¿no?, que es una de las actividades que vosotros organizáis cada año y que imagino que le ponéis mucho cariño, ¿no?, a la hora de organizarla. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? Esta pandemia nos ha barrido a todos. Y tenemos, como me imagino que todos los colectivos, con muchísimas ganas de poder realizar las actividades normalmente, como las hemos hecho hasta ahora, y esperemos que pase pronto todo lo que tenemos. Bueno, Ana, ¿y a quién vamos a escuchar? Las composiciones poéticas, ¿de quién vamos a oír durante los próximos minutos? Pues, si quieres te paso, te digo la lista de las personas que tenemos. Sí. Que es Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, Lisanda Fató, Salvador Suárez Mariscal, Prudencia Ortega, Boto, Manuela Jiménez, María Río, René Cubiles, Ana María Román, María Isabel Rubiales, Pepe López y Juana Camacho. Uh-huh. Este año son 12. Uh-huh. Y bueno, ¿alguna idea sobre las temáticas de esas 12 composiciones poéticas, Ana, o esto es sorpresa? Esto no lo sabemos. Normalmente ellas eligen su poesía, sí, con la que más se identifican con este día, uh-huh, o con la que ellas creen que mejor pueden se encuentran en ese momento, uh-huh, y la leen, y es libre de ellos eligen la poesía. Uh-huh. Sí. ¿De temática libre? Es sorpresa. Pero sí, sin olvidar también el contexto en el que nos encontramos un poco, ¿no? Uh-huh. Sí, pero para nos normalmente no hacemos... Sí. Un tema temático, o sea, sí, no todo a la mujer, uh-huh, o sea, que la mujer puede reivindicar con su poesía muchas cosas que dentro del ámbito normal de la vida, uh-huh, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Que no es que pueda leer a lo mejor una de malos tratos, otra lee a la naturaleza, otra escribe sobre el trabajo, por uh-huh, ejemplo, ¿no? O sea, que es libre de cada uno, o el amor a una madre o a un hijo. Sí, que no tiene por qué ser activismo puro y duro, ¿no? Sino que manifestación en este sentido, sí, de esos sentimientos. Su sentimiento, exacto. En lo que creen que en esos momentos le guía su mano, claro, y su mente. Exactamente. Bueno, pues nosotros que vamos a conmemorar este Día Internacional de la Mujer con ese acto, esa alternativa al encuentro de poesía que se organiza por parte del colectivo de Poetisa Siempre Aprendiendo en torno a esta fecha y con motivo también de ese Día Mundial de la Poesía. Ana, pues esperando conocer cuándo próximamente podremos realizarlo de manera presencial, mientras nos vamos a quedar con ese trabajo que han elaborado todo este conjunto de personas que forman parte del colectivo Siempre Aprendiendo. Gracias, Ana, por estar con nosotros. No sé si hay algo más para concluir. Pues nada, pues darle las gracias a Radio Ubrique por habernos ofertado esta posibilidad de que hubiera la poesía, y al pueblo de Ubrique, pues darle las gracias también, porque siempre nos sentimos muy arropados con ello. Uh-huh. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.